y os voy a contar la historia de dos campanas. Se titula Dos campanas contra la guerra. Si tenéis para apuntar, si no lo podéis apuntar, se ha creado un blog que se titula Dos campanas contra la guerra, blogspot.com, el 2 con número. Y esta es la historia que podéis encontrar en el blog porque está descrita y yo la voy a contar en pocas palabras. Esta espoleta, el día que estuvimos cerca del muro, pues se la encontró mi hermano. Y sin decirme nada, cuando ya llegamos al lugar de trabajo, pues me la regaló. Entonces, nada más regalármela, para mí fue toda una sorpresa, porque tenía una deuda pendiente con una espoleta o con una ojiva parecida. En una exposición había una ojiva gigante que se había comprado en el rastro y el artista había hecho una campana. Entonces, a mí el tema de las campanas, del sonido, de la música, pues tengo algo ahí que me une. Y cuando ya conocí al artista y nos hicimos amigos, pues claro, no le iba a pedir que me regalase esa obra, pero sí que le dije que podíamos hacer un intercambio, que es algo habitual entre artistas, que me hiciese una pequeña campanita o una ojiva y yo le regalaba otra obra. Total, que pasan pocos meses. La amiga, no me gusta decir se muere, porque no la considero que esté muerta, porque de hecho ella ha participado en esta obra activamente, pues no pudo ser ese intercambio. Y lo primero que pensé es que yo de alguna manera tenía que sacar este material, aunque fuese clandestinamente, porque eso si te lo pillan en la aduana. Argel, para el que no lo sepa, el que vaya a Argel, si se encuentra una piedra en la calle no la puede recoger y sacarla del país porque se la requisan. Y si se le ocurre sacar arena del desierto con las miles de toneladas que tienen, tampoco lo puede sacar porque se lo requisan. Dije yo, pensé, menos me van a dejar pasar un material de este calibre. Los cuatro cortes que veis ahí era con la idea de la espoleta, de reconvertirla en un cochecito. Pues yo, como cual turista, me compré un cochecito en un mercadillo popular y lo saco. Y efectivamente, lo saqué. Los rayos de la aduana lo vieron, pero no me dijeron que sacase allí aquellos hierros. Y en esas imágenes se ve todo el proceso del trabajo para convertir la espoleta en un cochecito. Aquí la señora doctora que nos cuidaba esos días, pues está ahí ayudando. Ahí ya hemos visto que el percutor, la parte de la izquierda es donde está el percutor, donde se inicia la explosión. Ese es un trabajo que es en equipo y seguirá siendo en equipo. Y en la fotografía anterior vemos a una doctora española y aquí vemos a un compañero saharaui, que también está arrimando el hombro. Ahí ya vemos la espoleta, cómo está despiezada, cual mecano, esperando a ser soldada para hacer el cochecito. Y aquí Ibrahim, el ayudante y colaborador que tuve entre los dos, pues soldamos con los medios que teníamos en mitad del desierto. Es decir, allí no hay cables de alta tensión que lleven la electricidad. Pues con los medios que teníamos, como siempre, aquel famoso aserto de que Dios provee, pues sí, siempre es así, provee. Pues como pudimos, lo hicimos y ahí está. Y después de hacerlo, pues se expuso. La siguiente imagen ya es en el lugar de la inauguración de la exposición, lo que habíamos prometido, lo hicimos todos los compañeros y luego pues hubo un día de inauguración. Lo único que esta obra, lo mismo que todas las obras, es decir, el tanque está allí en mitad del desierto, lo mismo que el resto de las obras de los compañeros se han quedado allí, pues esta tenía una misión que era viajar. Mi idea era simplemente pues sacarla y tenerla en mi casa, en recuerdo y en honor de Pilar Lara. Pero al comentárselo al comandante de la segunda región militar, pues él tuvo una idea. Como buen poeta que es, dice, vamos a hacer una cosa, Carlos. Yo tengo aquí una campana y tú, cuando llegues a España, la reconviertes en tu idea en campana y la vas a tocar el día 31 de diciembre a las 12 de la noche, hora saharaui. Y hora española sería la 1 de la madrugada, es decir, ya estamos en la hora 1, la 1 de la madrugada del día 1 de enero del 2008. Ni él me dijo por qué yo la tenía que tocar esa noche, es decir, él la tocaría allí y yo aquí, las campanas se hermanarían, la una oiría el sonido de la otra. Ni él me dijo por qué yo la tenía que tocar ese día y a esa hora, ni yo se lo pregunté, él sabía que yo lo sabía, Y la razón es muy sencilla. Donde nosotros, el lugar donde sirvió de comedor, hay escenario, fue comedor, es un lugar de reunión, ahí va a tener lugar a finales de diciembre la reunión, no sé a qué nivel, a máximo nivel, de gobierno, de partido, de lo que sea, y se va a decidir si el pueblo saharaui entra en guerra declarada y abierta contra el pueblo de Marruecos. En los días que estuve allí pregunté que, bueno, que eso me parecía una insensatez, que lo único que se iba a producir, pues iba a hacer sumar, que es lo único que hace sumar dolor al dolor. Aquí se ha hablado de que se suma a la vida, vida tiene. Pero es que eso es así con todas las palabras. Quien da amor, amor tiene. Quien da guerra, guerra tiene. Pero claro, llevan aguantando y nosotros desde aquí, desde nuestra posición privilegiada, es muy fácil decirlo, pero hay que estar allí sufriendo un año tras otro. Entonces este militar, pues como buen abogado de la paz, pues no quiere la guerra. Y esta obra no deja de ser otro exorcismo, otra vez la palabrita del exorcismo, contra la guerra. Y este encuentro, pues como todos los encuentros, como este encuentro que estamos aquí, el encuentro este, de estos día y medio, no va a terminar aquí. Es decir, esto va a tener su continuación con todo lo que sea aquí se ha vivido, se ha hablado y se va a expandir. Pues este encuentro de Artifariti 2007, pues se está expandiendo. Y un amigo, un colega que participó, pues ya lo llevó a un museo de Cáceres. En ese museo de la casualidad de que está una pareja de amigos míos, y al conocerlo me llamó por teléfono y dice: yo, Carlos, aquello me ha parecido tan maravilloso que hay que hacer algo. Y yo le dije: pues me parece muy bien, yo me inhibo, lo que vosotros planteéis, eso se va a hacer. Y ellos lo que han planteado, pues lo podéis leer en internet, es de reunir la palabra solución en 32 idiomas y durante un minuto antes que yo toque la campana de la espoleta decir la palabra solución con la entonación, con la pronunciación y con la cadencia que cada persona quiere en 32 idiomas diferentes. Él decía en 32 idiomas que estén representados en la ONU porque, bueno, parece que pueden tener algún poder de disuasión o de colaboración para que esto no suceda y para que la situación actual se mejore. Y yo al final lo que he puesto en la página, en el blog, es la mayoría de los 32 idiomas están representados en la ONU. ¿Por qué? Pues porque a mí también me interesan, y esto también se ha hablado aquí, o por lo menos lo he escuchado, que los muertos que no están muertos, pues siguen presentes y están a nuestro lado. Es decir, yo también invoco a esas lenguas muertas, es decir, sería al latín o al arameo o al griego clásico, que también se pronuncie en esos idiomas, porque no están muertos. Y luego también me interesa alguna lengua indígena, y aquí pues me he enterado que Joaquín es conocedor del mixteca, y bueno, pues sería un honor, si no puede ser, por lo menos que nos la escriba y nosotros la pronunciaremos los pocos que vayamos ahí, porque yo, pues somos conscientes de que es un día, mala fecha, mala hora, y luego encima pues se va a hacer en Gredos, que estaremos a unos 1.300 metros de altitud, que nos puede pasar cualquier cosa, pero tengamos las inclemencias que tengamos, se va a hacer, y con las personas que estemos. Y es una obra pues que es en proceso, y que cuando se acabará esta obra, pues cuando la situación actual del pueblo saharaui desaparezca y ese museo que ya se están estudiando los planos por Arquitectos Sin Fronteras, pues se construya en territorio saharaui, la situación actual desaparezca y esas dos campanas que el día 1 de enero se van a escuchar, pues estén hermanadas y unidas y estén expuestas juntas en el museo.